patrona que yo estaba trabajando ahí en 19, ahí por la Estadio de La Plata. La hija de mi patrona me bromeando, seguramente en ese momento para mí no era broma, era ofensa. Me decía: "Che, llego allá, llegaste", me decía así. La chica se mataba de risa cuando yo me enojaba. Y ella dice: "Pero te estoy diciendo en broma", me decía. No sé si era broma o era la manera de hablar de ella. Pero hablaba rápido, rápido, rápido, rápido, así. Rápido hablaba y hablaba con... "Qué boluda", decía. O es cosas medio que a mí me chocaban todavía, porque no era de hablar así, no había hablado en ningún momento. Por ahí cuando te enojas, te haya alguna cosa, por ahí sí puedes decir por ahí la palabra, pero por ahí eso es cosa medio que no sale uno. Por más que te enojas, no puedes hablar Malas así. palabras. No, y si hablas así es como te mira la gente como si vos fueras cualquiera. O sea, eso hablaban siempre. Algunas hablaban que eran así los vagos, los chorritos que dicen. Pero no, ni aun ellos no son de hablar así. Entonces, uno para cuando uno viene de allá sin saber que el vocabulario normal es acá es así, todavía se ofende. Pasaba eso que yo me ofendía a veces cuando me decía, a veces ella bien de sonrisitas entraba, me decía: "Che, llego allá, llegaste", me decía. Y yo le decía: "Ay", me daba bronca, pero a la vez me tenía que aguantar o callarme porque no podía contestar. Era la hija de la jefa. Era bravo, pero... Y a veces a mí me daba bronca y yo me ponía a hablar en quechua con otras compañeras que eran así de hablar quechua. Me hablaba con quechua y ella no me entendía y ella también se ofendía. Te la cobrabas. Yo le decía: "Pero ves, ¿por qué no me hablas en castellano?", le decía. "Pero te estoy hablando, pero mi forma de hablar es así, ¿qué quieres que haga?", me decía ella. Pero yo no podía llegar a entenderme, todo era ofensa para mí cuando yo llegué recién. ¿Sentías que te ofendían? ¿Por qué? O que me discriminaban por ahí porque era boliviana o porque me vestía así o no sé, Eso fue muy difícil. un Al poco principio, difícil. lo de el idioma y la forma de Claro, vestirse, todo eso. sí. Por ahí era yo en pleno calor, yo estaba con una... Con, no era... Tampoco allá es muy... La juventud en ese momento tampoco no se vestía muy exageradamente así como a mí me ven ahora. Por ahí me pueden... Allá es muy cerrado como, o muy tímido, no sé cómo se Muy puede... tapadas con calor también. Claro, no, o sea, no se le, a mucha gente no le vas a ver así con musculosa, ni con shorts muy cortitos, ni con polleras muy cortitos, no lo vas a ver mucho. No, ahora ya hay, claro, porque ya llegó la moda y todo eso, pero en ese momento no. Y aparte yo era de un lugar donde no hacía calor ni frío, era un lugar templado, entonces vos te podías estar con una remera, pero no con una musculosa, era muy provocado, ¿cómo se puede decir? Ponerse short corto y la musculosa era muy provocable, es como estuvieras provocando a los hombres, era eso. Y peor si era una madre soltera, imagínate que te decían todos, te miraban con cara de todo. Y entonces yo a veces me iba con mi campera, me iba yo, no campera así abrigada, pero me iba con una campera y todos te miraban, ¿viste? Y todos, entonces vos te sentías como, qué sé yo, en medio de todo, ahí no sé, como qué cosita, te sentías muy mal, pero ya después me fui, creo que ya... Y cuando veías a otras mujeres también de Bolivia, que venían de Bolivia, ¿hablaban estas cosas? ¿Lo hablabas con otra? Sí, siempre entre nosotros por ahí comentábamos, nos comentábamos cómo llegaba o cómo... algunos se visten y nosotros, algunos ya un poco ya perdemos la timidez también, pero ya después creo que fue pasando más. Más que todo, me parece que a mí me lo que a mí me hacía más falta era la identidad, te podría decir, no sé, porque yo en ese momento no tenía el documento. O sea, si no tenés documento, medio que el documento te da un poco más de garantía o tener un poco más derecho de decir, mira, yo tengo mi DNI, yo estoy libremente acá en este país o algo así. O sea, un poco más te ayuda a identificarte. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin el documento? Yo estuve como 2 meses, como 2 años. Contame. Sin documento. ¿Y con el...? 2 años haya sido. ¿Y sabes qué pasaba? ¿Mm? Porque a cualquier lado, a una salita, a cualquier lado, a veces te acercabas, era con tu DNI. Te piden. Tenías que tener tu DNI. Y si vos no tenías, medio que te hacían a un lado, ¿viste? Y, o a veces ibas a hacer algún trámite. Ay, yo me acuerdo, hacías algún trámite, te separaban, es una fila de argentino y otra fila de extranjeros. Entonces, ¿qué hacían? Que no sé si la misma modalidad hasta ahora, pero prioridad daban a los que son argentinos, terminaban de atender eso y después al extranjero. Entonces, todo eso, no tener documento, es como si... Sí, para los trabajos también aprovechan y te explotan más. Como claro. No tienes documento, no puedes reclamar nada. Y sí, eso pasó al principio cuando yo trabajé en blanco. Yo estuve en blanco trabajando como 4 años casi. Pero qué pasaba era con la precaria, solamente con la precaria no era un documento. Era un documento, algo te servía, pero vos no podías, no tenías muchos derechos o no podías conocer, no te podías abrir como un DNI. La precaria era como un documento de mi país solamente. Claro, algo ya tenía datos, alguna cosa que ya había empezado, dice en la precaria, pero no exactamente como en el DNI. ¿Y dónde trabajabas en blanco? Acá en La Plata, cuando ya llegué de ahí, de ese trabajo de donde te hablé de 19 por el Estadio de La Plata. De ahí me salí y una señora me conocí, me hice amistad y esa señora trabajaba en ese trabajo que era un galpón grandazo, tenía 30 y pico de gente. Y cuando yo llegué estaban 25 más o menos y entonces necesitaban un personal más ahí. ¿De coser también? Claro, era un... se llama... ¿cómo se llamaba este? Había un taller, pero es grande, capaz lo hayas conocido, el Chacarel se llamaba. O el nombre de la empresa, no me acuerdo cómo era. Pero... Y ahí ya trabajabas menos horas. Claro, sí. Ahí era en blanco, yo trabajaba de 7 a 4. No podías creer que estabas trabajando tan poco. No, porque ahí trabajaba en blanco. De lunes a viernes y el sueldo era de 600 a 700 pesos, había empezado con ese sueldo, empecé y de ahí fui subiendo a 800, 900 y llegué hasta 1200. Había llegado, pero para mí era plata eso. Y sí, estaba claro, tranquila, nuestra época estaba. Pero la cosa que yo tenía que estar 7 menos 5 ahí. Y salíamos 4 en punto. Teníamos que barrer, mientras que barríamos o todo eso, era y 4 y cuarto más o menos salíamos. Pero ahí también trabajé sin documento, era con la precaria que había entrado yo. Pero no tenía los mismos beneficios que mis compañeras, no tenía la obra social. Claro. No cobraba el aguinaldo que nos daban, sí, pero no sé por qué motivo me hacían siempre alguna diferencia, porque no estuve trabajando con mi, era como un tutor, era mi precaria, no era legal, no se parecía legalmente. Tenías aportes, claro. Pero ya después ya lo fui conociendo, ese papel donde era, te tomaban los datos, como un currículo era que me había hecho mi jefe. Me acuerdo que ni eso yo cuando renuncié, tenía que darme una plata de lo que había renunciado. Creo que ahí quedaba, no sé de qué, pero quedaba una plata que tenían que dármelo. No sé si haya sido un cuarta parte del aguinaldo o cuarta parte, Indemnización. o algo así. Pero el señor me trataba de explicar, pero yo no lo entendía muy bien. Tampoco tenía mi DNI al día. Y perdí, no lo pude reclamar eso porque me dio vergüenza, porque si vos no tenés documento no es lo mismo. ¿Y vos alguna vez te pasó de qué te pasaba con el idioma quechua cuando llegaste? O sea, ¿te daba vergüenza hablarlo o era un orgullo saber ese idioma? ¿O No, cómo era? orgullo sí. Te sentías, pero no mucho, tampoco no lo podías hablar. Por ahí con alguna conocida, con algún familiar, sí podías hablarlo. Pero mucho tampoco no podés hablar porque, por ejemplo, había un ejemplo. Una vez fuimos al mercado y nos pusimos a hablar ahí delante de un vendedor en un puesto, ¿no? Dijimos en quechua nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Compramos o no compramos? Estará bien, dijimos así, pero en quechua. Y el señor se ofendió y nos dijo: Che, ustedes, ¿en qué idioma están hablando? Capaz ustedes nos están ofendiendo, ¿por qué no hablan en castellano? Así nos dijo. Entonces, eso fue el primer motivo ¿Y ustedes para que, contestaron? sí, nosotros dijimos: Sí, estamos hablando, pero no estamos ofendiendo a nadie. Nosotros estamos preguntándonos a ver si llevamos o no. Eso le hemos respondido. Pero el señor sí tenía un poco de razón, medio que también el que no sabe se puede llegar a ofender. O que Claro. yo me sentía yo lo mismo, porque yo después conocí a una que eran paraguayos, eran unos vecinos, y hablaban guaraní. Entonces yo también me sentía así. Entonces yo en lugar me ponía y yo decía, capaz que sí, un argentino también se debe sentir cuando uno habla así y está en tu lado y debe ¿Vos ser hablabas un... las dos lenguas Sí. bien o el español más menos? ¿Con cuál hablabas mejor? ¿El El quechua? español. Español, a los Y dos. el quechua también. Claro, porque yo tengo mis papás que hablan quechua y también trabajaba o eran amistades, todo, hablábamos de castellano. ¿Y a tus hijos les enseñaste? Sí, algo, pero ellos no te contestan, pero no hablan entre ellos ni yo. A veces les digo alguna cosa. Me entienden, ellos entienden, solo que no pueden responderte mucho. Y a veces sí te responden, pero yo le digo, en quechua le digo, anda trae, y él va y trae. No me contesta mucho. Y a veces no me entiende, me dice, mami, ¿qué me dijiste? Me dice. Ah, qué lindo. Y pasa eso, pasa que uno también no puede hablar libremente porque es como si estuviera faltando el respeto también a otra persona que está al lado mío y porque por ahí se sienten mal, porque piensa que puedes estar hablando mal de esa Claro. persona también, ¿no? Pero sí, entre paisanos, entre una reunión, algo así, sí se habla quechua, quechua se habla, como cualquier cosa, ¿viste? Pero aprender ese idioma es un orgullo porque, no sé, porque... Capaz porque soy de allá, o no sé por qué, pero sí, un orgullo saber eso. Por ahí, cómo no, uno quisiera aprender también el inglés, el francés y todo eso también, ¿no? Porque nosotros allá en la escuela, a partir del sexto, creo ya. Ya sabíamos, ya llevaba la materia francés, inglés, que era algo lindo también aprender en escos para ver las noticias o para leer o ser para más allá un ese que transmiten idiomas, viste, no sé. Y en algún momento de todos esos primeros años de acá, en un momento dijiste, ay, la estoy pasando tan mal que tengo ganas de volverme. Sí, que no. En esos momentos, en esos años que yo pasé, sí. Yo tenía ganas de irme. Yo a veces hablaba así y a veces me pasaba que A veces un día, por ejemplo, me robaron ahí los ladrones, mi bicicleta me quitaron en una madrugada que yo venía al trabajo. Me sacaron la bici en ese momento, mil veces me arrepentía, lloraba, me cansaba de llorar, pero también no quería rendirme, me parecía, ¿no? Porque era muy pronto para volver, porque yo más que todo me había escapado, parecía haberme escapado de alguien de ahí, ¿no? Y no quería rendirme porque yo había dicho, no, voy a estar allá 1 año, 2 años o 3 años, voy a ir a trabajar y voy a volver. ¿Y Y qué? ¿Escaparte recién de decía, quién? no sé, eso ¿Sentías? sentía haberme escapado de allá, haber huido de algo, o sea, me pareciera que era del padre de mi hijo, parecía huir de eso, porque no quería ya volver con él. No es que no le quería, sino que ya quería que dejar de sufrir, parece. Entonces parecía haber huido de eso, de problemas también que se te presentan cuando ya eres así. Y aparte yo era sola, era en la crítica de la gente estaba encima mío, porque yo era sola y siempre alguien me hablaba o algo así, como era linda yo. Era más chica, era más linda y aparte era jovencita, para esa vez tenía 19, no, 20 años, 21 años tenía. Entonces yo era re bonita, era, entonces cualquiera me hablaba y cualquier mujer te criticaba. Y entonces creo que todas esas cosas que se te presentan, problema del padre de mi hijo, que me... con que me haya fallado y todo eso. Otro problema que fue con mis papás, mucho tomaban y la gente siempre me venía a mí a atacarme, decían que yo no dominaba a mis papás o no les hablaba. Y alguien te hablaba, eras cualquiera porque vos respondes, o si te dicen hola, no podías decir ni hola, ni bailar, ni salir. Ni nada, no tenías libertad, porque vos eres madre soltera, piensa que vos eres con cualquiera, se te cruza y vas a tener algo con esa persona. Entonces, era muy discriminado la gente, o sea, que era una madre soltera, era muy discriminada en mi ¿Y acá lugar. con qué No, situación te encontraste? no, cuando yo vine de allá era nadie me decía. O sea, cuando yo llegué acá, no, nadie me preguntaba si yo tenía marido o no, solamente me preguntaban por mis hijos. Yo le decía, no, yo no tengo mi marido, le decía, y todo normal. No, nadie me ofendía, nadie me decía, ay, es madre soltera. Algunos paisanos sí, algunos paisanos mismos me lo hicieron acá, sí, porque algunos paisanos, qué sé yo, me miraban, será yo también, cómo me vestía, qué será. Por eso mi marido nomás me decía, dice que un señor me deseaba, dice mi marido, me contó una vez, me decía que me deseaba, dice un tipo, dice que tenía a su mujer ya. Y entonces a veces uno, cuando eres madre soltera, siempre eres, por lo que te hayas equivocado, siempre te piensa la gente que... más que todos los paisanos son, pero así, o sea, piensan que cualquiera te habla y ya es tu algo, o ya tienes que ver algo, o es que vos te lo estás insinuando, como se puede decir. No es así, pero la gente te mira así por lo que eres madre soltera, por eso. Y bueno, entonces después vos que estuviste trabajando ahí en blanco, ¿qué pasó después? ¿O cómo llegaste a Berizo? ¿Cómo Ah, fue? y después, ¿qué pasó de ahí? Yo me conocí con con mi pareja que es de ahora. Me conocí ya estando más o menos un año acá en La Plata. Era mi vecina. Creo que de ahí fuimos siendo amigos, algo por ahí. Yo iba, salíamos entre muchos paisanos, salíamos a jugar. Partidos, vóley o si no, fútbol, íbamos a jugar y también tenía ahí a mis amigas. Entonces me iba a jugar, ahí me conocí y ya teníamos de novios más o menos, teníamos 1 año y había un problema entre vecinos y había había vecinos que eran paraguayos, peruanos, bolivianos y algunos argentinos ahí en las donde es vivienda ahora. Entonces, hubo un quilombo que nos afectó a todos. O sea, empezó, creo, los vagos empezaron con los paraguayos a quemar sus casillas. Así lo quemaban, así lo nomás le quemaban, le prendían fuego en la noche y listo. Quemaba lo que quemaba. ¿Quiénes a quién le quemaban? Los vagos. Le quemaban las casillas de los paraguayos. Empezaron con los paraguayos. Después se agarraron con los peruanos. Así, todos los paraguayos tenían que salir. Y habíamos quedado peruanos y bolivianos ahí en el barrio y los argentinos. Después empezaron así a provocar a los peruanos. Sacaron a los peruanos. A lo último nos sacaron a nosotros. Y todos teníamos que salir porque era un peligro. Vos no podías salir ni a la esquina ni a trabajar, ni podías volver de tu trabajo. Era así, no te dejaban entrar ni salir. Vos qué tenías que hacer, agarrar tus cosas, lo que puedas y irte. No dejaban... ¿Quiénes eran? ¿Estaban organizados? Eran vagos. Era una villa, era ahí. Era una villa, no tenía... Claro, tenía salida, todo eso, pero... Era bien bravo el barrio, por lo que era ahí cerca del mercado regional. Antes, incluso hasta ahora es así. No se puede... Algunos me cuentan que... El marido de Antonia, por ejemplo, trabaja en la UOCRA y dice que le llevan a trabajar a las viviendas a veces. Y tienen que entrar todo junto, dice. No pueden entrar uno por uno, no. Peligroso. Es muy peligroso. Y para salir también tienen que salir en grupo. Y para entrar también se esperan. Yo veo hasta ahora que algunos que trabajan ahí adentro se juntan ahí en la avenida de 500... No, creo que 120. Se juntan ahí y creo que hasta las 7:30 por ahí se juntan y en grupo se entran. Y así nomás no pueden entrar, es muy peligroso el lugar. Entonces todos salimos de ahí y la casita que yo te dije de que con 300 pesos que me había comprado tuve que dejarlo así. Así, sin y parado, porque vos tenés que sacar toda tu camita por ahí. Yo tenía una tele, una cama y mis ropas. Era eso solamente que tenía, y mi cocina o el coso, y cuando tuvimos que salir, como era Antonia, también vivía ahí, al lado de mi casa, y dijo ella, me voy porque mi marido le, creo que se había conocido con el primo de María, con Jorge, no sé si le conoces. No. El primo de María era, creo, compañero de trabajo, algo por ahí, del marido de Antonia. Y dijo, mi marido, su compañero le consiguió dónde vivir, creo que ahí nos vamos a ir. Dijo, ah, no, a la obra. Primero trabajaban en una obra, era en 124, 123, no, 123. Y de la Mona Loca a la vuelta, era 123 y entre la de 60 en la otra calle, ahí a mitad de cuadra creo que era una casa. Ahí en una obra primero se vivieron la Antonia. Y yo... Sí, al lado donde yo vivía, 61 y 62. Bueno, y por ahí creo que era. Y yo tuve que salir, ellos se vinieron ahí. Y yo tuve que agarrar mis cosas e ir a buscar un alquiler. Para eso ya estaba trabajando en blanco. Y yo le pedí permiso al jefe, le dije, mira, tengo un problema así, tengo que sacar de ahí a mis hijos y mis cosas también tengo que sacar porque si no lo van a quemar las cosas, le decía. Entonces el señor me dio permiso a ese día, pero igual me hizo un descuento. Y me dio permiso, fui a buscar alquiler y me fui para el lado de... para el Estadio de La Plata, por ese lado me fui a un alquiler, que era una piecita chiquitita, era la mitad de esta, me parece. Me fui ahí, pagaba 120 pesos, me parece, mensual. Y cuando me fui ahí, el que es ahora actual mi pareja, como éramos novios, ya no quiso venirse con su hermana y me propuso de que nos juntemos, ¿viste? Y entonces, en ese momento tenía, creo, una desesperación también cómo me voy a arreglar y todo eso con mis hijos y todo eso. Me parece que esa desesperación me hubiera empujado ahí y lo acepté y nos juntamos. Y él a veces, creo que trabajaba por acá también él. Y de ahí creo habíamos enganchado a él, como él trabajaba con su cuñado, con el primo de María. Ellos ya en ese momento estaban tomando terreno acá, habían tomado ya. Por eso María vive ahí, tenía un terreno ahí. Y como eran compañeros de trabajo, se habían comentado entre ellos, habrán dicho, y estaba, algunos tomaban, loteaban, o sea, tomaban el lugar, pero vendían a otras personas en 200, 300 pesos, que en ese momento eran los lotes. Y pasó como 3, 4 meses más o menos. Sí, todo eso nos pasó creo en agosto por ahí. Para fin de año más o menos ya nos habíamos enterado que estaban tomando acá los lotes, terreno y todo eso, y también revendían. Y entonces la que es mi pareja ahora me dice: "Che, no te animas a irte para ese lado", me dice, porque dice que hay terrenos que están vendiendo los paraguayos, me dice así. Hay unos paraguayos que están vendiendo y es un compañero de trabajo, me dice. Y dice que él no tiene su familia, nada, es un chico, un soltero es, y quiere vendérselo, me dice el lugar. Y yo estaba medio que sí y no. Y ahí nomás está mi hermana, me decía, pero yo tenía miedo convivir mal también, como estaba ahí cerca, muy cerquita, acá al lado vivía Antlán también. Entonces, tenía miedo con llevarme mal también, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Doy el paso o no doy el paso? Estaba así un mes, parece, entre que sí, no, sí, no, sí, no, era así la cosa. ¿Qué era, cuáles eran tus miedos ahí, además de llevarte mal En con que me Antonio? equivoque por ahí el tipo, el que es mi pareja ahora, era soltero. Yo tenía mis dos hijos, tenía miedo de que me lleve a un lado donde, qué sé yo, me iba a traer para este lado donde no conocía a nadie, no estaba ningún conocido, no tenía, estaba ahí solamente su hermana. Por ahí me llevaba mal o algo y me iban a echar, o el tipo me iba a dejar con mis dos hijos, o en cualquier momento él se vaya y me quede yo desamparado o sufriendo, qué sé yo. No quería depender siempre de él, me parecía que yo siempre quería estar segura de algo antes de meter la pata en donde sea, ¿viste? Porque ya había cometido dos errores que no se me estaba yendo ese daño que me habían hecho, esa desconfianza que yo tenía no se me había ido. Me costó demasiado sacar eso. Hasta ahora me parece que la desconfianza total no la tengo. Siempre hay alguna duda, me entra. Y todo eso pe pensaba que me estaba equivocando, todo eso porque como era solo y todo eso, tenía miedo a eso, creo eso. Y cuando me dijo, vámonos para allá, era mi miedo eso, pero después me animé y dije, bueno, vamos a ver el terreno. Cuando vinimos, no sé, creo que algo me hubiera dicho, vení, que ahí es un lugar seguro, no sé, algo me hizo sentir algo seguro, pero también tenía miedo porque era todo Descampado. campo nos decían que había vagos a veces, y a veces era verdad, en las noches tiraban piedras, creo que era el ratón que siempre ha estado ahí, nos tiraban piedras y a veces pasaban, viste, pero en ningún momento, no siempre así directamente no te atacaban. Y después la única casa estaba ahí, era de la Alejandrina, de ahí al lado de la Maruja, y el que vive acá, la que murió su esposo, el que es ahora una casa de dos pisos, tiene ahí. Bueno, había tres o cuatro casas haya habido en este barrio, pero para este lado no había, era de él, no mataba la casa. Y vinimos y empezamos a rellenar y todo eso, y fuimos así adaptándonos un poco para que empiecen las clases. Ya habíamos hecho mi casilla. Muy rápido. Ya habíamos, porque yo, ¿sabe qué pasaba? Él salía del trabajo a las 5 o 6 y veníamos a trabajar hasta las 9, 10 de la noche. Yo salía de las a las 4 de mi trabajo y cocinaba hasta las 5 y traía comida. Yo venía en ¿Dónde mi bici, cocinabas? en mi, ahí ¿Dónde en, alquilabas? claro. Mis hijos se quedaban ahí también mirando la tele. Siempre se han quedado así, porque no tenía otra opción. En Claro. ese momento ya no tenía mi vecino, nada. ¿Y sabes qué pasó en esa casa? Pero Julio, una vez, no sé qué travesura hicieron mis hijos, un colchón que me había regalado una vecina, lo prendieron fuego en la pieza. Qué peligro. En serio, era una piecita así de material, de chapita era. Era chiquitita, era así, la mitad de esto. Y lo prendieron fuego los chicos. Oh, y estaba trabajando cuando me llama una vecina, dicen bomberos, había ido a mi casa. Era al fondo, era una casa, a la calle tenía, las dueñas vivía. Y al fondo era una piecita chiquitita, ahí es donde me alquilaba. Claro. Cuando me llamó una vecina, su cuarto de la Margarita se quemó y nadie, no me decían cómo estaban mis hijos. Y agarré la bicicleta, me fui, no dije ni permiso ni nada. Yo solamente sabía que estaba saliendo y estaba yendo manejando con la bici como podía, como podía, como podía. Y por las rotondas, no sé cómo pasaba la cosa, que en mi casa donde yo vivía estaba en 10 minutos, 5 minutos. Ya para eso el bombero ya había apagado. Tenía la garrafa ahí, más bien que dice que la garrafa la han sacado, que no lo. Y lo milagroso de ahí, me parece que hubiera pasado, es que mis hijos estaban bien, una. Y la otra, que entre mis ropas estaba la plata. La primera vez la plata que me había dado mi pareja, me había dado como 1.200, ¿no? Él había tenido plata guardado y él siempre me la ha dado la plata así a que le tenga yo o que la administre yo, ¿viste? Entonces me lo dio la plata y esa plata lo había tenido entre mis ropas. Y no se quemó. Y no se quemó. Menos mal. Es todo, mi ropa se quemó, todo, todo. Menos eso. Menos el lugar donde era, yo le metía un bolsillo de un pantalón, lo tenía así. Y tenía mis papeles junto con mi ropa también. El borde de mis papeles. Tampoco se hizo eso. Menos Tampoco eso mal. ni la plata. No se me quemó. Todo se me quemó. La Menos eso. comida, las colchas, la ropa, todo se me quemó. Era bravo y para lo peor, ahí en la misma pieza, en un sector, el dueño había guardado estándar de. Papeles. No, no. Estante se llama, ¿no? Esa cosa que son para el Sí. kiosco. Bueno, eso había guardado. Estanterías. Y era nueva, Juliana. Se quemaron. Se quemaron. ¿Y qué hiciste? Te echaron de ahí. No me echaron, la señora no me echó. Sino me dijo, me vas a lavar y lo pintarás, no sé qué vas a hacer, me decía. Tuve que arreglar el techo. Después compramos pintura, no sé qué cosa, hemos lavado como podíamos, hemos lijado y eran de chapa, pues. Y tuvieron que más o menos pintárselo como eran. Y ya la señora, creo que ya se estaba un poco incomodando también porque me decía a veces, mucho haces mirar la tele a tus hijos, me decía. Entonces ya sentía que se estaba incomodando. Todo eso creo que me forzó y nos vinimos para acá. Ni bien hicieron una casilla, se vinieron. Lo que pueden, porque nosotros por eso salía del trabajo yo a las 4, hasta las 5 cocinaba, 5, 5 y media yo estaba acá. Y mi marido venía a las 5, 5 y media, 6 de su trabajo directo acá. Él venía a trabajar, yo venía a trabajar. Así hacemos, pero no trabajó ni él ni yo sola, sino trabajamos los dos, tuvimos que trabajar, porque en ese momento no tenía mi bebé, era ya grande, mi hijito, ya tenía 2, 3 años. Entonces trabajamos los dos, sabíamos trabajar hasta las 10, 11 y agarrar nuestras bicicletas, cada uno con uno llevaba a mi hijita y el otro yo llevaba al otrito. Y no, allá llegábamos a veces a las 10, no, a las 11, 12 de la noche. Y al día siguiente ya teníamos que estar saliendo al trabajo a las 6 de la Qué mañana. agotador. Era así, pero también en ese momento nos sentíamos mucho cansancio porque teníamos ganas de terminar de una vez y largarse de ahí y venirse a un lugar donde era tu propia casita, no sé, Casa. o tu propia esfuerzo, algo. ¿Y cómo fue la relación con de tu marido con los hijos, con tus hijos? ¿Eso costó o fue fácil? No, fue fácil, algo fácil fue porque más bien que creo que ahora que fueron creciendo, creo que ahora más bien un poco se les complica entenderse así un poco. Pero cuando eran chiquitos era más fácil, porque el otro tenía 6 años, era chiquita, y el otrito tenía 3 años más o menos. Y él era de querer así chicos, le gustaban los chicos, siempre de cualquier chico se atrepaba o jugaba con los chicos, se metía a jugar. Era fácil de conectarse entre ellos. Incluso a veces yo le retaba o algo y él me se enojaba. No le gustaba que yo le rete ni que yo le esté tocando con cinto ni nada. Era así. Era siempre cariñoso con los chicos, así tiene un carácter así, parece fuerte, pero es después por dentro es no, él le va a gritar, pero no lo va a tocar así, ¿viste? No. Entonces algo fácil fue cuando eran chiquitos, pero después se fueron haciendo grandes y los chicos se van, o sea, les cuesta un poco entenderse ahora, diré, porque ya mis hijos también saben, ellos saben, siempre han sabido que no es, le respetan, le dicen papá, buen día papá o lo que sea, pero saben que no es su propio papá, o sea, su papá de verdad, es su padrastro, pero no lo dicen tampoco padrastro, le dicen papá, le dicen porque ellos lo han conocido así, y él siempre les decía, no, no me digan así, preferible, si no me quieres decir papá entero, decime pa, le decía, y entonces pa, buenas noches pa, así siempre lo han sabido decir, no, no, no, no. Y hasta ahora son así, pero me parece que por lo que él siempre les ha retado, les ha tratado, o les ha llamado la atención, así es con la boca, o sea, verbalmente. Nunca les ha tocado así con cinto ni nada. Por eso me parece que un poco se han vuelto mis hijos un poco, ¿cómo se puede decir? Caprichosos, o no sé. Yo sí a veces me enojo y le doy un jalón de orejón así, pero él no. No, no, o sea, yo no lo permití porque también es mi conciencia que no puedo hacer maltratar a alguien que no es su papá ni nada, porque hoy en día quieren pasarse los varones, se quieren pasar por eso, ¿viste? Por ese motivo ya también quieren pasarse de la raya y aprovecharse de eso, de Claro. esa autoridad que les da o Claro. les da libertad las mamás, que no debe ser así, pero pasa eso, por eso no le di yo no le permití jamás que la toque, ¿viste? Entonces me parece que por eso ahora un poco son un poco caprichosas, aparte ya fueron creciendo Le también, da, pues, la edad cambia. también cambia, no se visten ya como antes y a veces él no quiere que ande con su así con muy con su pelo suelto, por ejemplo, ¿no? A mi hija no le dice, ¿por qué no te amarras una cola o te haces una trenza, algo? Porque no sé, mira tu pelo, cómo se te enreda, le dice a su pelita a veces. Y él no entiende a veces, porque ya ahora las chicas ya andan como quieren. Pelo suelto, todo ya. De cualquier manera. Dice. Hola, Eliana. Decime, dale. No sé, hasta supongo que sí. Supongo que sí. Voy a mandar unos mensajitos, pero creo que sí, en Villanueva. Claro. Sí, de una. Si se suspende, te aviso. Sí. Besito. Besito, chau, chau. Preguntas, MS. Mañana.